Cuando cambian los amores, cambia el horizonte, cambia hasta la forma de mirar. Cuando muy dentro del cuerpo ya no sientes ese fuego, algo está diciendo el corazón. Cuando cambian los amores, quedan los recuerdos, los buenos momentos que pasaron. Pero si cambian los cuerpos, también cambian los amores, y de nuevo volveremos a cambiar. Cambia, todo cambia cuando cambian los amores. Mira cómo cambia. Hay amores que se encienden, amores que se apagan, amores que se tienen para siempre. Y después de tantas vueltas, quizás la vida nos cambie y podamos estar juntos algún día. Pero si cambian los cuerpos, también cambian los amores, y de nuevo volveremos a cambiar.